abro el libro y allí está el ángel que me quiere guiar. Y ahora vamos a hablar del ángel de la guarda. Todo lo que te pueda hacer entender, ojalá te llegue, ojalá mi experiencia de vida sea contagiosa con respecto a los resultados, ¿no? No a lo vivido. El ángel de la guarda a mí me ayuda desde que tengo, no sé, yo no sé si decirte un año, dos años, porque tengo memoria de muchas cosas, pero desde los 4 años que está en mi vida marcándome el camino. Y que yo, en ese momento, y cuando era chica, todos decían que yo tenía a mi amigo invisible, que jugaba y que me reía y que me contestaba mis preguntas y que no andaba como una loca, siempre fui medio loca, pero no andaba como una loca hablando sola, pero siempre tenía esa conexión y por ahí lo hacía cuando era chica, hasta los 7 años, seguro que sí, porque hasta esa edad los chicos tienen una conciencia espiritual diferente. Después vienen las vergüenzas, los miedos, lo que nos dice nuestra familiar. No, mirá, no digas eso, te vas a tratar de loca, callate, eso es solo para vos. Y uno despacito después lo va tapando, ¿no? La conexión con nuestro ángel de la guarda en mi vida y en mi caso me ha sacado en situaciones en las cuales sentí morir. Y así se los digo, ¿eh? No sé si me iba a morir de una enfermedad, también, pero no era eso el mensaje. El mensaje es de angustia, de miedo, de dolor, de preocupación, de tristeza, de impotencia. ¿Cuántas veces uno se sentía que todo giraba mal, ¿no? Que vos querías ir para la derecha y todo iba hacia la izquierda y te llevaba por un camino de distinto, ¿viste? Cuando te agarra una ola en el mar, de esas que por ahí estás en la orilla y no podés pararte porque te revolea y te revolea. Bueno, muchas veces en la vida yo pasé por esa experiencia, como todos ustedes seguramente, y el que me rescató de ese instante, el que me puso de pie, yo amo a los ángeles y todos ellos están presentes en mi vida y en mi camino, pero mi ángel de la guarda, miren, mi ángel de la guarda es algo que ya no tengo ni que pensar en él, porque mi conexión es fantástica. Yo le pido ángel mío. Mucha gente se preocupa tanto en cómo se llama mi ángel de la guarda. De hecho, no escuchan, ¿eh? Todo esto que yo les estoy diciendo muchas veces me pasa que digo, pero ¿no escuchaste? No importa cuál es el nombre. O sea, me llaman, que no, yo no contesto mensajes después del programa. O me mandan mail diciéndome, ¿cuál es el nombre de mi ángel de la guarda? Y yo siempre te contesto y contestaré lo mismo. El que vos sientas. ¿Querés saber el nombre? ¿Te importa mucho el nombre? Mirá, hace una cosa. Cuando termine el programa, cerrá los ojos, poné las manos cruzadas sobre tu pecho, respirá, concéntrate en la respiración. Y cuando sientas que estás aquietada o aquietado, le preguntas, mi ángel de la guarda, ¿cuál es tu nombre? Y el que te venga en mente, el que sientas en tu alma, es. Así sientas un nombre que digas, pero jamás pensé que mi ángel de la guarda se llamaba así. Entonces, yo te pido, por favor, no estén en esta cosa comercializada, de que lo importante es el nombre, lo importante es tu ángel. La conexión con el ángel es pura, es virtuosa, es divina. Los ángeles fueron creados por Dios para la guía y para ser mensajeros, para que te llegue el mensaje divino y para acompañarte y protegerte en todos sus caminos. En este año, en estos talleres que vamos a dar desde marzo a diciembre, cada taller es en sí un curso de ángeles. En cada taller vas a aprender sobre los ángeles profundamente, a conectarte, a llamarlos, a estar con ellos, a cómo invocarlos, a los nombres, a por qué y a muchas otras cosas. Que si vos te perdés un taller, bueno, no es que tenés que venir los 10 talleres, sino que si dejás de venir por alguna razón o no viniste a otros, podés venir igual. Porque cada taller en sí empieza y termina. Y el ángel de la guarda, que es este taller, esta forma de vida constante que yo he tenido, me sacó, me guió, me acompañó, me liberó de mis preocupaciones internas, de los miedos, de los propios y de los ajenos. de las impotencias, de los momentos en los cuales, vuelvo a decirte, sentía que me moría literalmente. Y todos tenemos esos momentos de agobio tan grande que hasta pensamos que se termina todo, que se viene el mundo abajo y empezás, das un pasito primero y otro pasito después. Y esos pasitos en mi caso ha sido pidiéndole ayuda a mi ángel de la guarda. Cuando yo era muy chiquita, mi tía decía que yo hablaba con un tal Marcelo. Sí, ¿por qué Marcelo? ¿Por qué Marcelo? Porque no existía ningún Marcelo a mi alrededor. Así que todos interpretaban que mi ángel se llamaba Marcelo. Después perdí el contacto con ese nombre, nunca más lo vi, ni lo repetí, ni nada. Y para mí es mi ángel de la guarda. Yo no necesito llamarlo por un nombre humano. Yo necesito llamarlo por su función, su misión en mi vida. Y es que es cuidarme. Y yo le pido que me cuide. Y le doy gracias porque me cuida. Y le doy gracias porque me ayuda y me muestra el camino y me acomoda las cosas a veces donde yo creo que no están y las veo. Y le pido a todos los ángeles, y el ángel del encuentro cuando no encuentro algo, el ángel de la alegría cuando no encuentro nada, cuando estoy triste, y siempre le digo lo mismo. Gracias ángel de la guardia, gracias ángel de la alegría. Porque están unidos, son uno. Me ayudan a caminar, me ayudan a pensar, me ayudan a estar bien, me ayudan a mejorar cada día, aunque empiece con una tormenta tremenda. Me ayudan a encontrar ese espacio, ¿no? Yo siempre cuento cuando hay tormentas o cuando hay situaciones oscuras, me ayudan a acordarme que siempre hubo abajo de una cama donde esconderme cuando se cayó un techo encima. Me ayudan a encontrar el profesional indicado cuando he padecido una enfermedad. Me ayudan a que un amigo que quizá no hace mucho que no me llama o hace mucho con el que no nos vemos, porque estas cosas de tener yo cultivo mucho el amor y el afecto a través de las cartas, ¿no? A través de del contacto escrito, más ahora con todas estas cosas que existen de WhatsApp, el Messenger y el Facebook. Yo contesto lo que me escriben en Facebook. Cuando me mandan un mensaje por Facebook, lo contesto. Yo trato siempre de estar en interrelación. No me pidan hablar por teléfono, porque eso sí no me da las horas del día. Pero los mensajes yo los puedo contestar a cualquier hora. Entonces, aquellos que me mandan un mensaje por Facebook, aquellos que me mandan un mensaje, un mail, entran en mi página y me escriben, a la mayoría les contesto. Y salvo aquellos que me piden, obviamente, un curso de ángeles en una pregunta. Les contesto lo básico, a qué ángel le podés pedir, cómo hacer para salir adelante. Y eso que mis tiempos son limitados. ¿Pero por qué? Porque yo tengo la certeza de que cuando vos te pones en contacto con el ángel, en este caso, en el del día de hoy, el de la guarda, tu vida cambia. Por muy mal que la estés pasando, por una situación muy oscura tuya, de otros, de todo el grupo, a veces decís, no sé distinguir de quién, porque lo estoy sufriendo, es como si me pasara a mí. Entonces, tu ángel de la guarda te lleva de la mano, en muchas ocasiones te abraza, en muchas ocasiones te levanta, cuando vos sentís ese impulso, que estás tirado como un sapo porque no te podés mover, porque el cuerpo no te responde, porque decís, basta, estoy agotado, basta, y de golpe sentís como una fuerza que te empuja. Bueno, ese es tu ángel de la guarda. Ese es el que sabe que le vas a pedir, es el que sabe que le vas a convocar en cada espacio. Pero para llegar a esa conexión con el ángel de la guarda, para llegar a esa conexión profunda, primero tenés que trabajar mucho y pedirle, ¿y qué es trabajar mucho? No hace falta ni que le prendas velas, ni que le prendas nada. Si querés poner una linda esencia para conectarte con él, hacelo. Si querés poner hacerte tu espacio, hacelo. Pero también el contacto que te nutre, el contacto que te ayuda, lo que te hace salir, es el rescate de tu ángel. ¿Y cómo es el rescate de mi ángel? Pidiéndole instantáneamente, ángel de la guarda, abrime esa puerta, ayúdame a que se me abran las puertas, a que fulano me escuche, a que haya una buena comunicación entre nosotros, a que pueda trabajar libremente, sanamente y llevar el pan a mi hogar, a que se mejoren mis condiciones de vida, a que me proteja de esa bestia que tengo ahí que me está fastidiando y molestando. A todo lo que le tengo que pedir a mi ángel de la guarda es mío solo. Está asignado a mí desde el momento en que fui concebido. Desde el momento en que Dios me elige para ser un ser humano, me asignó ese ángel de la guarda. No es el mismo del día de tu amigo, de tu primo, de tu gemelo. Si son gemelos, no tienen el mismo ángel de la guarda. Así que eso de que el día tal, el ángel de la guarda que te toca es tal, yo no lo considero así. Para mí es un error, lo dice, es bíblico, lo dice, cada ser tiene su propio ángel de la guarda. Y cuando vos, no es que compartís el ángel pidiéndole que vaya a ayudar a otros, le estás pidiendo a tu ángel que interceda con el ángel de la guarda del otro. Decía Juan 23, Juan 23 le pedía a su ángel de la guarda que se comunicara con el ángel de la guarda de la persona con la que él tenía que resolver algún problema para que las cosas fluyeran como Dios quería, no como él quería, como Dios quería. Que fuera lo mejor. Vos a veces querés hablar con alguien, le querés pedir algo, querés trabajar, que se te vea lo bueno tuyo. Bueno, pedile a tu ángel de la guarda que sea tu embajador, que vaya y abra esos caminos. Es tan simple como eso. Cuando complicamos las cosas, mire, Dios, todo lo que viene de Dios es así. Al pan pan y al vino vino. Es así de claro. Cuando lo complicamos mucho, cuando empezamos a pensar o a creer que para conectarme con el ángel necesito un intermediario, y que ese intermediario es una persona elegida. Hay intermediarios, hay personas, hay guías que vienen a darte ese camino, pero vos tenés que encontrar tu conexión propia con tu ángel de la guarda. Cuando yo escribí Luz de Ángeles, ya hace unos cuantos años, eso fue lo que sentí cuando me animé a poner en papel lo que sentía en ese momento. Que vos, cuando abrieras ese libro, tenías un encuentro con el ángel. Y ese ángel te estaba dando una respuesta y después te daba un mensaje. Entonces yo lo llamo un libro oráculo, porque está hecho, por eso no se puede hacer en internet. Por eso yo no lo puedo manejar como ebook. Porque al abrirlo, vos recibís un ángel y al volverlo a abrir recibís un mensaje. En internet, ¿cómo haces? Yo hasta hice una aplicación que está, algunos la tienen en los teléfonos o cuando entran en mi página entran y lo ven, pero es aleatorio. No es lo mismo que abrir el libro, igual en los momentos de necesidad y guía viene muy bien también, así que si querés es gratuita la aplicación para el teléfono. Te la podés bajar y si no en internet entras en la página de Frenis, pone Luz de Ángeles y te sale cómo llegar ahí. Pero el libro, vos tomás el libro, lo abrís y ahí te conectás con tu ángel. Y hoy, así yo hice, y vino a nosotros el bendito, sanador, reparador y amoroso ángel de la guarda. Todos nosotros tenemos un ángel de la guarda. Todos nosotros tenemos, todos los seres, los buenos y los malos. Y si te estás preguntando, ¿y por qué ese asesino o ese delincuente o ese mafioso o ese corrupto tiene un ángel de la guarda? Porque no se conecta. Si él se conectara, se conecta con el otro, con el otro lado, con el lado oscuro. Si se conectara con su ángel de la guarda, revertiría, pediría perdón, lograría, haría cosas para sanar a los demás. Tanto nos preocupamos por los gestos del Papa y por los gestos de... El Papa mandó un rosario a una persona que está encarcelada. Es una respuesta muy clara. Rezá y convertite. Rezá y convertite. Pedí, rezá, arrepentite, pedí perdón. Y así tenemos que actuar en la vida cada uno de nosotros. Y este ángel de la guarda viene a decirnos: pedime, acá estoy. Te vi crecer, te vi nacer, te vi formarte, te vi equivocarte. Ahora te quiero ver avanzar bien, te quiero acompañar, llámame porque yo estoy aquí, me pidas o no me pidas. Y esto de que los ángeles se cansan y esto de que a los ángeles debe estar enojado conmigo porque no me escucha. No, el que estás enojado sos vos con él, que no le estás pidiendo lo suficiente. Y a veces no nos pueden bajar la luna. Hay cosas que los ángeles no pueden hacer, no pueden quebrar el libre albedrío de los otros. Y tampoco pueden hacer que aprendas sin pasar por los aprendizajes que tengan que hacer, que tengas que hacer. Así que pedile al ángel que te ayude a salir del mal momento, pero creciendo, que te ayude a ser mejor persona, aunque seas para vos una santa. Todos los días tenemos que aprender. Todos los días tenemos que aprender y ser mejores. Y una de las cosas que nos permite ser mejores es no juzgar. Y no pasarnos la vida o el día señalando cómo debería ser o hacer aquel. Pedile a tu ángel de la guarda que te muestre la verdad. En vos y en los demás. Pedile a tu ángel de la guarda que te ayude a ser mejor persona. Que te ayude a ser más feliz. A ser más agradecido. A ser más sano. A ser mejor, a ser, a que tu esencia, ¿sabes qué significa ser? Que tu esencia domine. Entonces, que seas vos, como Dios te creó, un ser de luz. Y nada de un ser de luz porque te vistas de determinada manera o camines descalzo. Un ser de luz puede estar vestido de, de cualquier manera. Un ser de luz es como brilla su alma. La luz la tenemos adentro, dejémosla salir. Hoy vino el ángel de la guarda a todos nosotros para decirnos, aquí estoy. Antes de ir a los ángeles y a los mensajes, yo te voy a hablar un poquito del taller, de la serie de talleres que empiezan el 5 de marzo. Cada primer sábado de cada mes, Dios mediante, en el barrio de Belgrano, yo doy un encuentro con los ángeles de 4 a 5 y media de la tarde. En cada encuentro se llevan todo por escrito, el material, y se puede conseguir el material grabado. Después del taller, y los que no pudieron hacerlo también pueden conseguirlo. La idea de cada taller es que sea un encuentro perfecto, conectado y absoluto entre los ángeles y nosotros, y aprendamos y tengamos herramientas. Las herramientas que nos van a dar este encuentro son la liberación. Fuerte así como suena. Liberación. No necesitas más explicación. Que te lleguen las palabras. Aprendamos a eso. Basta de que me expliquen. ¿Querés sentirte liberado? ¿Querés conectarte con los ángeles? El sábado 5 de marzo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano tenés una enorme oportunidad. Con palabras simples, con palabras sencillas, con actos y rituales sencillos, como ser juntar nuestras manos de determinada manera, con mudras, es fácil, es sencillo, es tan sencillo como siempre lo ha sido. Así que yo los espero, tienen que llamar al 4789-9014. Acuérdense que las vacantes son limitadas, porque es un taller especial. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Como siempre vamos para mi querida amiga Lucy. Primero, para ella viene el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa y yo te regalo la mía. Rosita de Vicente López. Para vos, Rosita, con todo mi cariño, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Liliana de Villaluro, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. María Virginia de Ramos, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Liliana de Lomas, el ángel del perdón. Aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces, vive. Puedes ser pleno. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú mismo. Romina de Belgrano, el ángel del talento. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estará frente a la solución. Para Cristian, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Alicia de San Justo, el ángel del coraje. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Mari de Ramos, el ángel del perdón. Y él te dice, aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día, estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para María Rosa y su familia de Aedo, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo, pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para todos aquellos que van a escuchar el programa después, grabado, ya sea en la página www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook o en Luz de Ángeles, Luz de Ángeles, así separadito, va este ángel, el ángel de la paz. Aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y realmente la libertad, el liberarnos, el soltar los miedos, el dejarnos llevar por la guía de los ángeles, haciendo, no es solamente, yo no pido al ángel de la guardia y a los ángeles que me ayuden y me quedo tirado en una silla, en una cama, o me quedo tirado y bueno, a mí los ángeles me van a ayudar. No es así. Los ángeles me ayudan porque yo me ayudo. Cuando yo le pido a un ángel que me dé fortaleza para seguir adelante, me pongo de pie ante la mínima fuerza que reciba. Cuando digo basta, no doy más, pido ayuda y sigo adelante. El seguir adelante nos hace tener fe, mostrar esperanza. Sería este mensaje que me quedé marcada ahí cuando lo vi, porque este es el taller del sábado. Este es el taller que dice, aquí estoy, te traigo esperanza y libertad, úsala, vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Esa es la esencia del taller del sábado. Claro que vamos a liberar del mal, de las energías negativas y de todo eso. Yo los dejo. Nos encontramos, Dios quiere, el próximo martes, que ya estamos en el mes de marzo. Ya arranca el mes de marzo. Les mando un beso enorme. Pídanle al ángel de la guarda. Recíbanlo. Sean bendecidos. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. El poder solo está y esa luz.